Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Mañana, aquí en Cantabria, concretamente en su capital, en Santander, hay convocada una movilización, una manifestación, es una iniciativa popular para cambiar el Código Penal, no al maltrato animal. Bajo este, digamos, este título, se engloban una serie de movilizaciones que van a desarrollarse por toda España. Y aquí en Cantabria, uno de los colectivos, o el único colectivo que nos convoca, vamos a hablar ahora de ello, es Huellas Cantabria. Y con nosotros está a través del hilo telefónico Rusel Simoni, una de sus representantes. Buenos días, Rusel, y bienvenida a la radiografía. Hola, buenos días y muchas gracias por darnos cabida para que podamos hacer llegar a la ciudadanía, ¿no?, estas iniciativas importantes. Y que bueno, que estamos contentos porque es la primera vez que se unen tantísimas personas anónimas y organizaciones de toda España para de manera simultánea pues denunciar, ¿no? Denunciar la situación de desamparo de los animales en España. Rusel, vamos a aclarar esto. ¿En Cantabria sois los únicos convocantes o ha habido más colectivos que animan a todas esas personas anónimas de manera individual a que se sumen a esta iniciativa? Bueno, yo creo que eso de quien convoca es un mero trámite. Quiero decir, en Cantabria, quienes más estamos con el tema de manifestaciones y demás, somos Huellas. Nosotros no tenemos refugio, nosotros somos un colectivo que en sí lo que hace es concienciar, sensibilizar, denunciar y hacer este tipo de cosas, pero hay muchísimos ciudadanos anónimos y muchísimas protectoras y gente que respeta, ¿no?, y que adora a los animales que se nos han unido. Entonces, bueno, ¿quién convoque? Pues es un poco anécdota. Aquí lo importante es que nos vamos a unir un montón de personas para mostrar a la ciudadanía, ¿no?, como te decía antes, la situación de desamparo de los animales en España, que es terrible. Digamos que ese es el chispazo inicial y a partir de ahí corra la llama, ¿no? Explícanos el motivo de esta manifestación en toda España. Un poco en concreto, pues por lo mucho que ha removido conciencias el caso de Snausi, del cachorrito este que fue torturado durante 11 horas, que le hicieron todo tipo de vejaciones, sí, y cuya tortura pues fue subida a través de internet. Esto ha hecho que mucha gente que quizá antes no se posicionaba de manera muy directa ante estos horrores, aunque hay que decir que en España casos como este se dan montones, aunque no se suman los vídeos a internet, los que trabajamos en el tema este de la defensa animal, cada dos por tres vemos perros ahorcados, mutilados, bueno, es un maltrato el que nos rodea, que es enorme, ¿no? Pero decir que la chispa que ha hecho que todos nos pongamos a trabajar y que el mañana viernes haya pues manifestaciones convocadas en absolutamente todas las comunidades, pues es un poquito el caso de este animalito, ¿no? Del pobre Schnauzer, ¿no? Hay que decir que en caso de maltrato de un animal o de asesinato de un animal, en España tan solamente hay una pena de 3 meses a 1 año de cárcel, ¿vale? Si yo ahora voy y, bueno, soy una malísima persona y cometo una atrocidad contra un indefenso, la pena es de 3 meses a 1 año de cárcel. Y en caso de no tener antecedentes, lo que haces es pagar una simple multa, ¿no? Que eso es lo que le pasa a la mayoría, que pagan una multita después que ni daño al bolsillo hace, ¿no? Entonces, bueno, ante la imposibilidad de tener una ley nacional de protección animal, porque esta es competencia de las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas muy avanzadas que la tienen mucho mejor, el tema más adelantado, hay otras que se quedan muy detrás. Entonces nosotros lo que queremos es que haya una ley nacional exactamente igual para todos, ¿vale? Y bueno, por eso se han puesto en marcha estas movilizaciones y una recogida de firmas con la que ejercemos el derecho de petición que nos reconoce la Constitución para pedir a las Cortes un endurecimiento de las ridículas penas bueno, que aparecen recogidas en el Código Penal. Y por otro lado, también queremos que, bueno, que España esté dentro del Convenio Europeo de Protección de Animales Domésticos para que nuestros animales pues puedan gozar de la misma protección que el resto de animales en Europa. De momento, España está fuera de ese Convenio Europeo de Protección de Animales. Entonces, bueno, nosotros queremos que forme parte, ¿no? Si somos europeos con todas las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito los objetivos, ¿no? Conseguir la adhesión de España al Convenio Europeo de Protección Animal de Animales Domésticos y conseguir el endurecimiento del Código Penal en lo que a maltrato de animales de compañía pues se refiere. También, por otro lado, pues bueno, queremos que se instaure una ley de protección animal que proteja los derechos de los animales en España sin distinciones, ¿no? A muchos nos parece fatal pues el tema de las peleas de gallos, están prohibidas. El tema de las peleas de perros están prohibidas, pero sin embargo seguimos financiando con nuestros impuestos lo que le hacen a los toros, ¿no? ¿Por qué hacerle daño a unos está fatal y a otros no nos parece tan malo, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque el caso de los toros siempre está ahí en el centro del huracán, claro, ¿no? Algo que mucha gente se escuda en que es algo cultural, bueno, pues no deja de ser que a un animal se le tortura hasta la muerte. ¿Y por qué no entra dentro del Código Penal? Pues eso es, nosotros no sabemos por qué esta distinción, ¿sabes? ¿Qué es cultura? Vale, de acuerdo, es cultura. Muchas otras cosas han sido cultura, han sido tradición, y eso no es motivo suficiente pues como para seguir apoyándolo. Yo creo que tenemos que evolucionar, tenemos que tomar la dirección de una cultura sin violencia, una cultura de paz, y yo creo que hay que desechar pues absolutamente todo lo que nos insensibiliza. Y quieras que no, un espectáculo que consiste en dar muerte a un animal y más de esa manera tan horrorosa, con los vómitos de sangre, los lamentos y demás del animalillo, pues yo creo que ya es algo que en este siglo XXI no debiera de tener cabida, ¿no? Entonces también lo que se va a hacer el día de la concentración es acercar a la ciudadanía las alternativas que pueden conducir un poquito pues a que los animales de España pues estén en libertad, ¿no? Hay que intentar que la sociedad cambie el concepto de animal como producto consumible, ¿no? Como propiedad, como que está ahí para que nosotros hagamos con él lo que se nos antoje, ¿no? Entonces nosotros queremos ir cambiando un poquito ese aspecto, porque los animales no son cosas, los animales no son productos que puedan consumirse, los animales no son propiedades, tienen sus propias razones para vivir y debieran de tener unos derechos básicos, que eso los debiéramos de tener todos los animales, que no se nos olvide que los humanos también somos animales, que a veces parece que como que nos molesta, ¿no? Los humanos somos animales, otro tipo de animal, pero todos debiéramos de tener derecho pues a una vida digna, a vivir en libertad y a que no venga nadie a molestarnos o a machacarnos solo para que se entretenga de esa manera, ¿no? Russell, perdona, ¿esta es la primera vez que se da una iniciativa de esta índole o ya se ha repetido anteriormente, no quizá en Cantabria, pero sí en otros sitios de España? No, es la primera iniciativa que realmente va a lograr que de una manera simultánea pues se proteste en toda la península. Me imagino que con ganas de, bueno, porque es la primera vez y lógicamente todos los objetivos no se van a conseguir. Estaría estupendo que con una sola iniciativa pues empezasen a removerse conciencias y a que empezasen a cambiar las cosas. Pero me imagino que esto surge pues también con deseos de que continúe, ¿no?, en un futuro. Sí, hombre, nosotros nos estamos dando cuenta de que ya es hora de que la gente, de que los políticos, de los que toman decisiones y demás, vean que el movimiento por los derechos de los animales, de todos los animales, que no hagamos distinciones entre... No, nosotros consideramos que todo tipo de agresividad está relacionada. Nosotros consideramos que quien se ensaña con un animalillo podría hacer exactamente lo mismo con una persona. Creemos que todos los modos de violencia están conectados. Por lo tanto, hay que denunciarlos absolutamente todos, ¿no? Como te decía, queremos una cultura un poco de paz, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que hacemos es unirnos por diferentes causas. Todas ellas tienen que ver con el derecho a vivir tranquilamente, que debemos de tener todos. Nadie tiene por qué venir a maltratarnos porque se aburra, ni hacer una locura sádica con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco un producto, una acción que hacemos para motivar a que todos los que somos amigos de los animales, que convivimos con ellos, que los cuidamos, bueno, pues nos unamos y generemos cosas que se están poniendo en marcha, federaciones por comunidades, plataformas, también a nivel nacional, y así conseguir la unión que hace falta en España para luchar con más fuerza por la protección de los animales, ¿no? También, por ejemplo, otras de las reivindicaciones que vamos a poner sobre la mesa en esta concentración es exigir la transformación de perreras en protectoras de animales y presionar para la tolerancia cero a los sacrificios sin prescripción veterinaria objetiva, ¿no? Aquí en Cantabria los animales abandonados son recogidos y los ayuntamientos pagan para que sean recogidos, llevados a unos recintos en los que si en tantos días no hay nadie que se interese en adoptar ese animal es sacrificado. Entonces, todo esto a nosotros nos parece tan carente de ética, y luego, sobre todo, viendo que en otros lugares de Europa, por ejemplo, ya optan con el tema de las castraciones o de las esterilizaciones como control poblacional, sin necesidad de que haya que matar a los que sobran, ¿no? Nosotros consideramos que la solución está en evitar que nazcan más, pero no en matar a los ya nacidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una iniciativa, yo creo que es de las más grandes que se han puesto en marcha en España ahora mismo y que además está logrando la unión, como te decía, de personas anónimas y de organizaciones. Y bueno, pues hay un montón de objetivos, sabemos que hay que ir paso a paso, sabemos que este es un camino muy difícil, pero bueno, está claro que cuanto más unidos podamos estar, pues mayor será la presión que podamos ejercer, más alto se escuchará nuestras voces, por lo tanto más se nos tendrá que tener en cuenta, ¿no? Y un poco pues esa es la idea. Momento para la reflexión que se dará mañana con esa... ¿Es una manifestación o concentración? Porque se convoca a la gente a las 8 en la plaza del Ayuntamiento de Santander, pero no sé si después discurrirá por alguna calle de la capital cántabra. En algunos lugares de España sí que van a hacer manifestación con recorrido. Nosotros en Cantabria hemos querido hacerlo en plan concentración, ahí en el Ayuntamiento, donde leeremos un manifiesto y, bueno, pues informaremos a todo el que esté interesado pues en conocer un poquito pues el por qué, ¿no?, se hacen estas cosas, ¿no? Sobre todo lo que te decía, ¿no? Cambiar el concepto de animal como un producto consumible, que no son propiedades, que no puede hacerse con ellos lo que uno quiera, porque es que si no, no sabe uno entretener de otra manera, ¿no? Todo esto hay que cambiarlo. Y sobre todo lo que es importante es que se protejan los derechos de los animales sin ningún tipo de distinción. Entonces tendremos información, va a haber gente, yo creo que prácticamente de todas las protectoras, colectivos y asociaciones de Cantabria. Y bueno, pues a ver qué tal. La verdad que yo estoy contenta porque creo que es la primera vez que nos unimos todos, ¿no? Y sin duda, pues eso siempre es muy importante, ¿no? La unión hace la fuerza y bueno, espero que esta vez sea un empuje fuerte, por lo menos para que se nos tenga en cuenta y que sea una acción de otras tantas que se vayan a desarrollar en todo el país. Pues recordamos la cita de mañana en la plaza del Ayuntamiento de Santander a las 8 de la tarde, una convocatoria, una concentración en contra del maltrato animal, endurecimiento penal, iniciativa popular para cambiar el Código Penal. Russell Simoni ha estado con nosotros, es del colectivo Huellas Cantabria, Y mañana también estará allí en esta concentración. Estaremos hasta las 9:30, desde las 20H hasta las 21:30. Así que algunos si sale de trabajar un poquito más tarde, le da tiempo. No pasa nada, eso es, que se pase por allí, que además tendremos información y demás. Y bueno, queremos preparar algunas otras cosas que es importante poner en marcha en Cantabria. Y bueno, va a ser también una oportunidad para conocernos todos y empezar a trabajar, pues bueno, sobre todo para el tema de lograr que las protectoras cántabras estén más unidas, que es una manera de conseguir la unión que hace falta para trabajar de manera más eficaz y con más fuerza por la protección de los animales, generar más el tema de adopciones y demás. También ya ves cómo está el tema de Torres ahora mismo en Torre la Vega, ¿no? Con tantísimos perros y demás. Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto también va a servir para que la gente que tenemos en común todas estas cosas, pues nos unamos y podamos poner en marcha pues un montón de cosas para trabajar de manera más eficaz y mejor pues aquí en la Tierruca. Así que a todos, que sepan que desde las 20 hasta las 21:30 vamos a estar ahí en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, que se acerquen todos los que puedan y que aunque uno salga de trabajar un poquito más tarde, que pues no pasa nada, a las 9 también es buena hora para acercarse a la concentración. Muy bien, Rusel, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias y a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.